Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Desde que empecé a hacer esto, supe que tarde o temprano iba a tener que hacer un programa de fútbol, así que decidí hacerlo ahora porque empezó el mundial y me imagino que muchos estarán en tema. Y además porque si no llega a ir mal y nos eliminan, sé que después no voy a tener ganas de hacerlo. Con un solo programa no va a alcanzar para tratar todo el tema del fútbol, así que lo voy a dividir en varios programas. En el primero, en el de hoy, voy a hablar del vocabulario más básico, que digamos, si no se entiende, no se puede entender más nada. Por ejemplo, cómo se dice al campo de juego, cómo se dice a la persona que es seguidora de algún equipo de fútbol, ese tipo de cosas. Y una vez que ya conozcan esos términos básicos, podemos avanzar con cosas más complicadas, pero más divertidas. Una aclaración que quiero hacer es que hay que tener en cuenta la diferencia entre la forma de hablar de fútbol que tiene una persona común y la forma de hablar de fútbol que tiene un periodista deportivo o un comentarista o un relator. Estas personas que se dedican a hablar de deportes generalmente tienen un vocabulario más extenso y usan un montón de sinónimos para un montón de palabras que la gente común en general, si bien entiende, no usa. Entonces yo ahora les voy a dar la versión argentina, entre comillas, de ciertas palabras y la versión extranjera, con muchas comillas, de esas mismas palabras. Si abren un diario argentino sobre deportes o escuchan la radio, van a ver que se usan todos por ahí. Pero entre la gente común, los más usados son unos términos determinados que yo ahora les voy a explicar. Empecemos, como les dije, con el campo o el campo de juego. A eso, al campo, le decimos cancha. Cancha. Al balón o a la bola le decimos pelota. Y a la portería o la meta le decimos arco. Y a la persona, al jugador, cuya tarea dentro de la cancha es evitar que la pelota entre en su arco es el arquero. En otros lados le dicen portero o guardameta, nosotros le decimos arquero. Y al fanático del fútbol, a la persona que le gusta ver fútbol y alentar a un equipo, es un hincha de un equipo. Y al conjunto de hinchas se le llama hinchada. Ahora, dentro de los hinchas, que pueden ser más o menos pacíficos, están los barra bravas. Los barra bravas son un conjunto de hinchas muy bravos, como lo dice la palabra, o sea que son violentos, muchas veces se pelean con los hinchas del equipo contrario y generalmente tienen arreglos con los clubes o los equipos para que no falten a ningún partido y alienten, porque además de ser muy violentos, son muy apasionados, hacen mucho ruido y a los jugadores les gusta que haya una hinchada con fuerza. Entonces muchas veces son los equipos los que les pagan los pasajes y los llevan a todos lados para que estén ahí. Cuando digo que los que pagan son los equipos, no me refiero al conjunto de jugadores, sino al club a través de sus directivos. De todas maneras, esto siempre es muy clandestino, así que mucho no sé cómo se maneja. Con respecto a la ropa que usa el jugador, está la camiseta, la parte de arriba, después los pantalones cortos, las medias, abajo de las medias usa canilleras para protegerse de las patadas y el calzado es el botín. En otras partes se dice zapatillas o botas, pero acá es el botín. Y el botín es especial porque en la suela tiene pegados unos como cositos que son los tapones que permiten que el jugador pueda corretear de aquí para allá por la cancha sin patinarse. Y el partido de fútbol, como ustedes ya deben saber, tiene dos partes. Una primera parte, que es el primer tiempo, y una segunda parte, que es el segundo tiempo. En el medio hacen un corte, que en muchas partes le dicen el descanso o el intermedio, y nosotros le decimos el entretiempo. Entonces hay un primer tiempo, un entretiempo y un segundo tiempo. Cada tiempo dura 45 minutos, pero el segundo Generalmente dura un poquitito más porque el árbitro agrega unos minutos para compensar por todo el tiempo perdido cuando se hace cambio de jugadores, cuando un jugador se lesiona y entran los médicos, etc. Esos minutos que se agregan son el tiempo suplementario. El tiempo suplementario no se tiene que confundir con el alargue. El alargue es otra cosa. Vieron que en algunos campeonatos, en la final, cuando se llega a un empate, para definir, se puede recurrir a los penales o se puede agregar más tiempo de juego, media hora creo que es, y eso es el alargue. Entonces, el tiempo suplementario son esos pocos minutos que se agregan al final de un segundo tiempo, y el alargue es esa instancia definitoria que dura media hora y es como un tiempo más, un poco más corto. Y esa entonces es la estructura del partido en cuanto a tiempo se refiere. ¿Y cuál es el objetivo del partido? El objetivo es obviamente ganar, y se gana haciendo muchos goles. O sea, el que más goles hace, gana. Nosotros al hacer el gol le decimos meter gol. En otras partes le dicen anotar o marcar, pero nosotros generalmente le decimos meter gol o hacer un gol. Muchas veces los periodistas de acá, como les dije, van a hablar de anotar. Y también se habla de definir o de convertir. Pero lo más común es decir meter un gol. Y acá quiero aclarar que la palabra marcar, que es muy común en otros lugares, acá significa otra cosa. Marcar es seguir de cerca a un jugador del equipo contrario para evitar que pueda recibir pases de sus compañeros o de hacer pases a sus compañeros, como para obstruir su juego, para sacarle la pelota. Eso es marcar. El director técnico lo que hace es decir, bueno, vos vas a marcar a tal jugador, vos a tal otro. Y muchas veces cuando un jugador es muy bueno, le asignan dos marcas. O sea, va a tener a dos jugadores pendientes y persiguiéndolo todo el tiempo para evitar que pueda meter gol. Un ejemplo de esto se los leo del diario. Tengo acá conmigo el diario La Nación del día de hoy, domingo 11 de junio de 2006, que en la parte deportiva del Mundial lo que hace es darle un puntaje a cada jugador de la selección argentina por el partido que hubo ayer contra Costa de Marfil. Al defensor Roberto Ayala le pone un 8, del 1 al 10, un 8. Fue uno de los mejores jugadores del equipo. Y el comentario es, Roberto Ayala, la figura de la Argentina, por presencia, seguridad y contundencia en la marca. ¿Ven lo que les digo? Contundencia en la marca. ¿Esto qué significa? ¿Que metió gol? No, él era defensor. Significa que a todos los africanos que trataron de meterse en el área para hacer un gol, él los marcó, significa que los siguió de cerca y logró evitar sus jugadas. Sigo con leyéndoles. Nunca fue sobrepasado por la potencia de los africanos. Hizo valer su categoría internacional. Rápido, certero para anticipar. También colaboró con un gol, pero el árbitro no lo convalidó porque no vio que la pelota había pasado la línea. ¿Vieron que ahí está lo de la pelota? Y ese gol, bueno, prefiero no hablar de eso porque lo festejé como si fuera gol y después vi que no lo contaron. No fue un momento muy feliz para mí. Les leo otro, esta vez el de Nicolás Burdizo, a quien le pusieron un 5, pobrecito, se ve que no se lució. Y dice, Nicolás Burdizo, como lateral derecho, su función fue puramente defensiva. Rara vez pasó la mitad de la cancha, ¿ven lo de cancha? Mejor en la marca que con la pelota. Se ocupó de controlar a Akale. Rústico con la pelota. Pasó por dificultades en la última media hora con el punzante Bakary Kone. Para el que esté interesado en entrar a La Nación y leer esto o leer algún otro artículo de deportes o de lo que sea, la dirección es www.lanacion.com. No sé si es .com o .com.ar, creo que van en los dos, pero bueno, prueben, si ven que no es uno, es el otro. Sigamos con el vocabulario. El arco, que les dije que era la portería o la meta, tiene dos postes verticales, unidos por arriba con un palo horizontal. Los dos postes verticales que están a los costados son palo, el palo, un palo u otro palo. Y ese palo de madera horizontal que está arriba es el travesaño. Entonces muchas veces alguien dispara, que nosotros a eso de disparar le decimos tirar, o sea, le pega a la pelota, y en vez de entrar en el arco, rebota, pega en el palo. Entonces, ¿fue gol? No, palo. O no, pegó en el travesaño. Muchas veces pega en el travesaño o pega en el palo y después entra. Entonces, sí, pegó en el travesaño y entró, o pegó en el palo y entró. ¿Y qué pasa con el penal? Yo ya les nombré la palabra penal y no la expliqué. Igual es muy fácil porque tengo entendido que en otros lugares le dicen penalty, o sea que es muy parecido. Cuando un jugador comete una de las infracciones previstas en el reglamento y la comete dentro de su propia área, es decir, cerca de su propio arco, vieron que alrededor del arco hay como un cuadradito o un rectángulo que lo rodea, eso es el área, la sanción es el penal. ¿Y en qué consiste? Significa que el jugador del equipo contrario va a estar con la pelota y va a tener la oportunidad de hacer un tiro solo, digamos, toma envión, corre, le pega la pelota y lo único que tiene enfrente es el arquero. Es una sanción muy grave y generalmente termina en gol. Así que cada vez que uno ve que un jugador, un delantero de su propio equipo está en el área contraria y se cae, ya empieza a gritar, ¡penal, penal! ¡Lo tocaron! Bueno, con respecto al fútbol hay muchísimo más para decir, pero yo me estoy cansando un poquitito, así que voy a cortar acá y les prometo que va a haber más programas dedicados a esto. A los que no les gusta el fútbol, les pido que me entiendan y me perdonen. Y a los que sí les gusta, que también me entiendan y me perdonen, porque al ser mujer no me sale todo esto con mucha facilidad. Les recuerdo mi dirección de mail, que es desdeelvano@gmail.com. Y les mando un saludo a todos. Yo me voy a ver lo que queda del partido de Holanda contra Serbia y Montenegro, porque son dos equipos que están en nuestro grupo de clasificación y hay que conocer al rival. Chao.